Hola, atléticos y atléticas, bienvenidos otra vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Indignados, esa sería la palabra que nos describiría, yo creo que a todos los atléticos, desde luego a todos los que hacemos este podcast, porque después de ver lo que vimos ayer y de cómo un árbitro puede condicionar un partido de esa manera, pues es lo único que podemos hacer, indignarnos y pensar que pues que nos merecíamos algo más. Igual el equipo por juego y tal en el segundo tiempo no mereció mucho más, pero es que nos mataron en el primer tiempo. Yo creo que el tema arbitral, muchas veces nos hemos callado, pero yo creo que ha llegado el momento ya de que pongamos los pies sobre la mesa, ¿no? Y digamos que basta, porque esto ya es demasiado, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poco más a fondo sobre todo ello, y para eso tenemos aquí a los sospechosos habituales, Samuel, David y Álvaro. A ver, Samuel, ¿cómo estás? ¿Cómo lo viste? Hola, buenas noches. Pues estoy bastante enfadado, ¿no?, por lo de ayer. Y nada, es una auténtica vergüenza lo que pasó ayer. Por lo menos ya se está haciendo eco en bastantes medios de comunicación lo que viene siendo habitual en los árbitros. La actitud que tienen contra el Atlético de Madrid, tanto en casa como fuera, arbitran como... Es que es muy fácil arbitrar al Atleti, es muy fácil. Entonces, muy bien lo dijo Álvaro ayer, que no se trata de la misma manera al Madrid o al Barça que al Atleti, y no sé qué habrá que hacer para que esto cambie, ¿no? Pero así no se puede seguir. Y gracias a Dios ya hemos salido un poco de nuestra burbuja, y ya no somos los cuatro locos del Atleti diciendo que los árbitros nos perjudican, sino que ya en todos los rotativos aparece el bochorno de ayer. Sí, bueno, eso igual ha sido el único bien que ha venido de esto, ¿no? Álvaro, ¿tú qué te pareció la cosa? Hola, saludos a todos, y la verdad es que decepciona el partido, porque era un partido que teníamos marcado todos los atléticos y que podía marcarnos el futuro en esta liga y a lo que podíamos aspirar. Era un partido también que podía romper lo que veníamos haciendo estas últimas temporadas, de siempre perder con los rivales directos de los seis primeros puestos de la tabla. Y como se te cruza un señor de estos que se jubila este año y te revienta el partido desde el principio hasta el final, ¿no? Y bueno, y no es la primera vez esta temporada, y esto sigue igual, y aquí no se hace nada y no se dice nada. Por lo tanto, pues eso, pelear con nuestras armas contra 12 o contra los que se pongan delante, pero seguir peleando. Claro, eso siempre, ¿no? Y bueno, hemos dejado mejor para el final, David, ¿cómo lo viste? Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que estoy un poquito triste hoy. Estoy un poquito, no, se me notará la voz, porque la verdad es que el partido de ayer, lo comenté con la gente, señales de humo, cuando pitó el descanso, el penalti que nos provocó. Bueno, no sé si se me escucha bien o se me escucha saturado. No, está bien, está bien. Vale, cuando pitó el descanso, el penalti que le hacen al Kun Agüero, estoy a punto de tirar el portátil, que tengo un portátil en casa, y estuve a punto de tirarlo al suelo por el cabreo tan grande que me cogí. Fue indignante el robo que sufrimos en Villarreal. La verdad es que el primer minuto, el penalti que le hacen a Simao, el gol anulado a Agüero, mal anulado, yo creo que condiciona bastante el partido. La verdad es que creo que a los jugadores los descoloca ya de por sí. Yo creo que salimos muy bien a jugar, creo personalmente que salimos bien a jugar. La primera parte, creo que se pudo ver un equipo que estaba por lo menos intentando hacer cosas que ante el Sevilla, por ejemplo, no se vio, jugando fuera de casa. Y creo que hicimos cosas interesantes hasta que se cargaron el partido. Definitivamente, cuando pita el final, desquicia a todos los jugadores y luego se ve y se acaba el partido. Yo creo que en el minuto 45 de la segunda parte, es más, me atrevo a decir que el partido se acaba cuando nos quita el penalti y nos anula el gol. Pero es que después ha sido increíble. Hay muchos foreros que dicen que en la segunda parte pues no hemos tirado la puerta, pero es que, señores, es que nos quitan tres penaltis, nos quitan un gol legal. Yo es que no sé. Lo demás, sí, creo que es, lo demás yo creo que es un poco secundario. Sí, yo o sea, estoy contigo en el tema, pues eso de que nos está claro que para mí es un condicionante muy grande. Pero por otro lado, sin querer excusar a nadie ni nada, yo pienso que teníamos que estar ya un poco acostumbrados a estas cosas, ¿no? El equipo en sí, tener que saber jugar un poco más con ello y no venirnos abajo como nos vinimos en el segundo tiempo, yo creo. Porque coincido contigo en lo del primer tiempo. Yo creo que, es más, si no fuera por el gol del Villarreal, que fue un fallo, un par de fallos defensivos ahí que nos pillaron por sorpresa, el resto del primer tiempo, sobre todo hasta el minuto veintitanto, hasta la media hora o así de juego, yo creo que fuimos bastante superiores a ellos. O sea, les teníamos, no, apenas entraban en nuestro campo, teníamos el control total, teníamos ocasiones, entrábamos por fuera, por dentro. Yo lo vi bastante completo. Además, creo que incluso Quique salió comentando que era la mejor primera parte que habíamos tenido en la temporada, sí, ¿no? Yo creo que sí. Y la verdad es que te lo juro, es que yo vi tocando y yendo. Es que yo, por ejemplo, los primeros 20 minutos no vi que, a la excepción del gol de Cali, que me, cuando yo estaba viendo el partido y cuando mi hijo me quitó un momento el mando, me lo puso en los dibujos y se lo quito y digo, trae para acá que estoy viendo el partido. Pongo el fútbol y de repente veo que marca el VR. Digo, ¿qué es esto? Se estábamos dando un baño de juego increíble. Y salta lo del Canal Plus, sí, que este es el estilo de juego del Villarreal. Sí, claro, con el viento a favor, con el árbitro a tu favor y demás historias. Así gano hasta yo, de verdad, claro. Sí, la verdad que sí, no sé, es lo peor de todo es que nos han bajado de pues eso, de esos puestos ahí de la pelea, ¿no? Todavía estamos cerca, ¿no? Pero ha sido un, no sé, los eran tres puntos que necesitábamos contra un rival, como dijimos en el programa anterior, contra un rival directo. Teníamos que estar ahí arriba, teníamos que ganar para seguir ahí y estar más cerca de los de arriba. Y ahora pues nos va a costar un poco más, ¿no? Pero yo creo que la actitud del primer tiempo es lo que teníamos, como tenemos que jugar siempre. Pero en el segundo tiempo el problema, sí, que vale, que los árbitros nos jodieron por todos lados y todo, pero esa actitud no la vi en el segundo tiempo, porque ya en el primer tiempo, ya, como dices tú, desde el primer minuto ya nos roban un penalti, un gol en fuera de juego que no era fuera de juego. Ahí ya los jugadores ya empiezan a, o sea, ya están viendo cómo está la historia, pues sigues hacia adelante, ¿no? Y lo hicieron en el primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo, pues como yo creo que fue más, probablemente fue también la tangana hasta el final del primer tiempo, ¿no? Porque eso ya es de libro, ¿no? O sea, de libro, perdón, de risa, ¿no? Lo de el penalti que le hacen a Agüero en el minuto 45. Y que el tipo pita, piensan que pita el penalti, pita y pita descanso, y según ve el penalti, pita descanso y se da la vuelta. Y es que el balón además no sale, o sea, si pita, claro, él para el partido en medio, impresionante. Y es que no es solo los penaltis, Jorge, es que es el acoso que tienen todos los equipos de la Liga contra José Antonio Reyes, al tobillo constantemente. Claro, si tuviera el escudo del Madrid en el pecho, pues habría que protegerle y no sé qué, pero como juega en el Atleti, pues ya sabemos, ¿no? Asimao, no, cada vez que desbordaba le hacían falta, hachazo, y eso no sacaba amarilla. La primera falta que hace Perea, le sacan amarilla, incomprensiblemente. Una dureza del Villarreal exagerada. Samuel. Marchena como siempre, con los codos como si fuera a echar a volar. Samuel, si Reyes tuviera R19, a lo mejor pasaba algo. A lo mejor, ¿eh? Pero y jugaría con la selección, quizá, además. Quizás. Pero ya sabemos. Sí. Y ole por Quique Sánchez Flores. Si le tienen que expulsar cada partido, que sea así. Un entrenador que demuestra carácter. Eso no lo ha hecho nadie. Sí, desde que llevo yo viendo a Leti, tanta pasión desde Aragones. Es lo que decíamos. Un entrenador que se pega con quien sea, que le da igual que le echen, que llega a las ruedas de prensa ronco de las voces que pega. Me encanta, de verdad, ¿eh? Sí, no, parece mentira, pero estas cosas yo creo que están ayudando un poco, dentro de todo lo malo, a hacer más equipo, ¿no? En el sentido de Quique Sánchez Flores protegiendo a sus jugadores como tiene que ser, incluso como se comenta, también incluso Cerezo. Cerezo hablando contra los árbitros, que cuando se había oído esto, ¿no? Pero que ha dicho Cerezo ha dicho que bueno, pues no se ha metido en polémicas, pero ha hablado. Normalmente ni hablaba de esto, o sea, me refiero que está claro que él no quiere entrar en polémica, como para que se va a meter él en nada, pero está claro que ha habido algo o mismamente cuando se vio después, cuando le echaron a Quique Sánchez Flores, que estaba en el palco y luego bajó a hablar con, se le veía en la televisión hablando con García Pitas, que yo es la primera vez que le veo hablar juntos. Me refiero a que estas cosas dentro, o sea, yo recuerdo hace un par de temporadas, un partido similar, bueno, hemos tenido bastantes, pero creo que era uno contra el Sevilla y todo el mundo se cayó la boca, ¿no? Y nos habían metido penaltis no pitados, penaltis en contra y tal. Y al día siguiente no veías a nadie del equipo diciendo nada, ¿no? Y ahora se ve, pues, ves al entrenador, ves al Kun, hoy estaba leyendo también a Ufalusi, y todos quejándose, ¿no? Y diciendo pues las cosas como son, ¿no? Y bueno, pues sí, y incluso la prensa, como bien hemos dicho, la prensa también haciéndose eco, ¿no? Y diciendo que pues que ha sido un robo, ¿no? Y pues es una tendencia, ¿no? Que esperemos que siga para adelante, ¿no? Que se nos escuche un poco más, porque es que es cansino ya lo de la defensa de los jugadores del Madrid y del Barcelona, y a los demás que nos den, ¿no? Y ya cansa un poco, ¿no? Nah, lo... Además, en la rueda de prensa, lo que tú decías de que ahora desde la directiva o del presidente estaban saliendo más declaraciones apuntando más hacia el colegio arbitral y hacia competición, pues en la propia rueda de prensa de ayer, Quique dejó entrever que estaban más solos que la una, que el que tenía que mover aquello era él y si no sus jugadores, y montando esas tánganas durante el descanso en el vestuario, que nos pueden salir muy caras, porque además de hacer lo que hace el árbitro, mienten el acta, pues al final los tipos que van a valorar la sanción de Sánchez Flores van a coger el acta, no van a decir si ha mentido o si no se corresponde. Entonces es más que peligroso, ya no es los penaltis y las jugadas del propio partido, sino las consecuencias que puedan arrastrar en los partidos que vienen. Y pues sí, el Villarreal, volviendo un poco a lo que es el partido, la verdad es que me sorprendió, supo tapar bien sus carencias. Borja Valero no estaba en el once titular por sanción, tocando muy rápido, acumulando mucha gente detrás del balón y no dejando espacios, y todas las líneas muy juntas, y la verdad es que fue bastante bastante imposible hacerles una internada, y salían muy rápidos con el balón. Mucha calidad, Nilmar, Rossi aprovechando muy bien la debilidad de Perea y Falusi, y la verdad es que por el propio partido no hay mucho que decir, ¿no? Y no hay mucho que rescatar. El problema es que, claro, te condiciona desde el inicio del partido con un penalti que no te pitan, con un gol que te anulan en fuera de juego que no era, con un penalti que también al final de la primera parte no te pitan, con el cisco que se monta en los vestuarios. Y claro, esto ya pues es lo mismo de siempre, es que al final casi nos tenemos que dedicar a pues eso, a mirar el siguiente partido y decir, ya sabemos que jugamos contra 12, entonces echarle más huevos que nunca y para adelante. Sí, bueno, como siempre, ¿no? No vale la pena quedarse en el pasado, ¿no? Tenemos que seguir para adelante, pero yo creo que es lo que digo, ¿no? Estas cosas, siendo el equipo que somos y viendo cómo nos llevan tratando los últimos años, pues, por desgracia, es algo a lo que tendríamos que estar un poco acostumbrados, ¿no? Y tener que intentar, pues, que nos afecte lo menos posible, ¿no? Y yo creo que, como digo, en el primer tiempo más o menos lo conseguimos, pero fue en el segundo tiempo ya cuando yo creo que los jugadores ya pues ya vieron que era prácticamente imposible. Aunque para mí el Villarreal no fue superior a nosotros en términos generales, solo en determinados momentos y tal, y sobre todo en los goles. Y ya digo que yo creo que los dos goles son fallos defensivos puntuales, ¿no? O sea, el primer gol sobre todo. El primer gol, quería comentarlo, es que si vemos la repetición se me tiro los pelos. Vale, la defensa, la línea defensiva del Atleti está bastante adelantada y tiene el balón Nilmar y parece que no sé, les entra diarrea a todos. Empiezan a retroceder sprintando hacia atrás, dejándole al tío que entre casi hasta el borde del área. No, no, no, señor, que uno baje a hacer la cobertura, vale, pero por lo menos uno que se pare y le haga girar o lo que sea. Pero es que le dejamos, como el otro día Valera con, como decía David, con mano del Moral, ven, sigue viniendo, tal. Es que les estamos dejando, la defensa se retrasa unos 30 metros y claro, así nos hacen la púa. Y luego, no sé quién cubría a Cani, que sería el lateral derecho. Sería Ufalosi, Sebastián. Si estamos todos reculando, lógicamente se te va a colar. Si reculamos todos, se te va a colar. Sí, porque además... Y el segundo gol, pues eso, pues la cobertura de Perea, pues bastante nefasta. Rossi también lo hizo muy bien, ¿no? Pero ahí hay una línea ya de tres que no se meta Perea ahí también, porque te hace un recorte y te la metes. Yo es que estoy pensando desde hace tiempo sacarme un curso de entrenador, porque por lo menos en el Football Manager gano muchísimos títulos con el Atlético de Madrid. Y la verdad es que me lo estoy pensando seriamente. Es algo que se ve a la legua, lo que está diciendo Samuel, lo de venga, sigue viniendo, ven, mira, yo me siento la grada, pero tú sigue viniendo y cuando venga me avisas que ya has pasado y yo entro otra vez a jugar. Es algo que no se puede hacer, no se puede hacer. Y yo creo que sí, se entrena, pero también está la mentalidad del jugador. Y si el jugador dice, pues yo voy para atrás, y yo voy para atrás, y yo voy para atrás, y claro, pero esta vez no hemos tenido Valera, gracias a Dios, porque a lo mejor en vez de dos nos cae cuatro. Pero también tengo que comentar que con el Villarreal, yo por lo menos, creo que con el partido, con el penalti que pitó y el gol anulado con un 0-2, te pones en Villarreal y jugando la contra, que el Atleti es letal, me gustaría haber visto ese partido, ¿verdad? Sí, pero bueno. Pero es lo que toca. Lo que hemos visto, ¿no? Es lo que toca. Estamos creando escuela. Claro. Sí. Bueno. Y bueno, pues no sé, creo que también teníamos algún comentario sobre el partido en nuestros seguidores en bueno, Facebook. Bueno, Samuel, ¿no? Álvaro. Pues sí, la verdad es que bastante caliente la gente. David Pérez, por ejemplo, dice que qué pedazo de árbitro, nos ha claudicado al congelador. José Lín nos dice que este árbitro es un sinvergüenza, no se puede tragar tres penaltis e irse tan tranquilo, 3 meses en la nevera. ¿Y qué más? Pues Emilio nos dice que qué opinamos acerca de que un ex árbitro sea delegado de campo del Villarreal y que pueda entrar al vestuario del árbitro durante el descanso. Esto no sé si lo queréis comentar. Sí, sí, bueno, a mí yo cuando me enteré del detalle, o sea, cuando oí el nombre del Anzategui Roca, que sí, que oí su nombre, digo, hace unos años de primera división. ¿Cómo fue esa anécdota, Álvaro? Anzategui Roca fue un árbitro que jugó, vamos, que pitó en primera división hace 3 o 4, vamos, un poquito más, 5 años, sí, diría sí. yo, y ahora mismo es delegado de campo del Villarreal, o sea, ejerce funciones de delegado de campo del Villarreal y pues eso, con lo que ello conlleva, es un contacto directo con el árbitro durante el partido y durante su estancia en el estadio. Entonces, además de eso, tiene la costumbre este señor de meterse en el descanso a comentarle no sé qué a los árbitros en su propio vestuario. Entonces, claro, imagínate, alguien que ha estado en el colegio de árbitros, que tiene ciertos contactos, que te venga a decir no sé qué, tampoco te lo puedo asegurar, pero me parece que esto en cualquier otro deporte, en cualquier otra circunstancia, sería bastante escandaloso, vamos, que no. Y es que volvemos a lo mismo, una competición donde los clubes que participan en ella pueden comprar o fichar a personas que ejercen de manera activa el arbitraje, como por ejemplo Mejía Dávila con el Real Madrid, o como Anzoátegui Roca, delegado del Villarreal, es algo que en cualquier otro lado, vamos, sí, nos daría todo. Nos daría a pensar que el campeonato está pervertido y adulterado. Claro, que al final hace lo que les da la gana. Y encima escucha a los sinvergüenzas del entrenador del Villarreal y del presidente denunciar que... A eso que ya le de comer aparte. Que parece que no se quiere que el Villarreal esté arriba, cuando te meten a su delegado de campo a charlar en el descanso con los árbitros. No me jodas. Es ridículo. No, es que éramos colegas, estábamos intercambiando opiniones. Cuando acuerdas, cuando yo pitaba y estas cosas no pasaban, pasaban a lo mejor más discretas. Pero mira a ver si no le pitas. Mira a ver si no le pitas. Mira a ver si no le pitas otro penalti. Mira a ver si no le pitas otro penalti. Mira a ver si anulas otro gol. Es que tampoco no llegan, ¿no? Pero a lo mejor nunca se sabe. No, que al final tenemos que salir dando las gracias porque no nos hayan expulsado a ninguno. Exactamente. Aparte del entrenador. A tanto no llega, o sea, tú ponte a pensar que un tío que ha sido árbitro, pues te recibe en el campo, te dice que tal, te mete en el vestuario, estás cómodo, qué tal, todo bien, ah, pues estuve hablando con tu jefe, hostias, claro. Entra el canguelo, ¿no? Sí, dices, hostias, a ver si la voy a liar, que este tío conoce a no sé quién y un tráfico de influencias y todo es lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, como suelen nada, decir, pues, por mi tierra, a buen entendedor, pocas palabras basta. Sí. Sí. Pero bueno, estamos otra vez en nos repetimos ya, ¿no? Y pues eso. Ahora toca pues centrarse en el partido de la Copa y seguir para adelante y bueno, pues eso, tirar para adelante, ¿no? Y dejar intentar que estas cosas, pues yo qué sé, lo que está claro que no podemos, nosotros no vamos a hacer nada, por mucho que no, nosotros, Jorge, me refiero al Atlético, ¿no? Jorge, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que lo que van a hacer ahora es favorecernos claramente contra la Almería. Y si no al tiempo. Y si no al tiempo. Yo creo que van a pensar ahora. Es que los árbitros, no, eso no puede ser en el arbitraje español. Que tengas un arbitraje malo en un partido y después al siguiente te lo compensan. Es como por ejemplo con la falta. Oye, me equivoqué aquí. Oye, te voy a pitar una más aquí, pero no me lo tengas en cuenta. Oye, que me equivoqué y te estoy compensando. Eso no debería de ser. Eso yo creo que no debería ser. Y después nos van a, nos van a fastidiar otra vez después en el Bernabéu, como siempre. Pero bueno, eso, sí, no, eso nos va a tocar por huevo. Bueno, y más este año con viendo cómo están las cosas por el otro lado, ¿no? Viendo al hombre este que no quiero nombrar, que si le dejan hacer de todo, que si le pitan todas las faltas en contra y tal. Bueno, no sé. Es que además el hombre este, el Ramírez Domínguez, ya tiene la vida hecha, ya se retira este año. O sea, ya digamos que, oye, retírate a tiempo, retírate esta temporada ya, no sigas pitando. Es que si el Atleti tuviera decencia, pediría que lo expulsaran a este tío del colegio de árbitros. O sea, porque este ya la ha liado esta temporada 3 o 4 veces más. O sea, es el mismo. Son, al final, siempre te acuerdas de 4 apellidos de los árbitros. Son claro. Siempre los mismos. Claro. Que ya está bien, coño. El Ramírez Domínguez, el Iturralde y el Clos Gómez también de los huevos. Es que. Siempre es que es increíble, pero es que claro, verdad. Es que no, es que vamos a ver. Como dije la semana pasada, esto va a ser siempre el cuento nunca acabar. Señores, esto va a ser siempre lo mismo. Y cuando tengamos, y yo espero que sea pronto, una directiva en condiciones que saque la cara por nosotros, que como Jorge ha dicho, ha salido a hacer eso. Pero es que yo lo he tomado, yo personalmente, como un tono irónico, un poco con ironía. A lo mejor ironía hacia la federación, como diciendo, oye, que siempre pasa lo mismo. No digo que no. Voy a poner un poquito, no voy a poner en tanto en tela de juicio las palabras del señor Cerezo, presidente del Club Atlético Madrid, legítima o legítimamente, como queráis llamarlo, pero lo tomo como diciendo, vale, nos pitaron mal, bien, pero va a seguir pasando. O sea, sí. No, acostúmbrense. Está claro que no ponemos, como he dicho, no ponemos ahí las cartas sobre la mesa y decimos, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? A ver, tenéis que hacer algo porque no, y menos, pues, viendo sobre todo que Cerezo es está en una federación, ¿no? O sea, él podría hacer muchísimo de lo que hace. Pero, pues, está claro que a él también, tanto como a Ramírez Domínguez, esa gente, pues también tiene ahí. Jorge, ¿no? se te escucha súper entre. Se te acaba de escuchar muy entrecortado. A ver si puedes repetir lo que acabas de comentar. Sí, a ver, ¿se me oye ahora? Ahora sí, perfecto. Sí, no, pues decía que sí, que Cerezo está claro que ha salido a decir algo, pues porque sabía que tenía que decir algo tal y como está el exactamente. Tema. Exactamente. Pero que no ha salido, no se le veía convencido, como diciendo, no, vamos a, no, hasta aquí hemos llegado, vamos a ponerle un fin a esto y tal. No. Él ha salido, pues eso, pues por lo menos ha hecho un poco el papel de presidente que muchas veces no hace. Pero no ha hecho ni la mitad de lo que podría hacer, sobre todo teniendo en cuenta que él está metido en la federación, ¿no? Y que podría hacer mucho más. Pero digo que es como, pues, como lo que estaba diciendo Álvaro de Ramírez Domínguez y Clos Gómez y esta gente, ¿no? Que tienen ahí, pues, tienen unos intereses que nosotros no sabemos y no le merece la pena, ¿no? Pues eso, hurgar en la herida, ¿no? Como te estaba diciendo, estoy ahora mismo, voy a comentar por aquí que tengo las declaraciones de Cerezo. Dice, hubo 3 penaltis clarísimos y el gol de Agüero fue legal. Dice que nosotros tenemos 3 puntos menos, el Villarreal tiene 3 más y el árbitro seguirá arbitrando y aquí no ha pasado nada. Para Cerezada, 2010-2011. ¿Qué declaraciones son esas? Por eso digo, Cerezada... Es que tendría que llamarlo de todo al árbitro y decir que se vaya del comité y decir que... Es que eso de que lo que ha pasado ya lo sabemos, pero ahora tú sal ahí y di lo que tienes que decir como presidente, coño, que te acaban de robar en tus narices. Por eso mismo digo que sí. Para Cerezada 2010-2011, porque ha sido increíble. Cuando yo he leído eso, digo, pero bueno, ya está haciendo la gracia otra vez. Y es lo que hace este señor, hacer la gracia. Me asombra que estéis convencidos y agradecidos de lo que ha hecho Cerezo. No, coño, no me jodas. No. Todo, vamos, bajar al vestuario y cogerle de la pechera al tío ese. Yo no estoy no estoy de acuerdo. Solo estoy diciendo que ese comentario, cuando yo leí eso, ya dije, te estás riendo otra vez de nosotros, de toda la afición del Atlético de Madrid. Porque es que no puede ser que un presidente diga eso. Y vamos a ver, tú, si vas a hablar, habla con condiciones. Que has visto 3 penaltis, que has visto que has anulado un gol legal y hemos perdido 3 puntos que a lo mejor nos van a hacer falta para entrar a la Champions League. Y eso es lo que no puede pasar, porque es un rival directo. Pero David, lo de sí. que se está riendo de nosotros, perdona, pero este hombre se ha reído de nosotros mucho peor que esto, a eso me refiero. Sí, que, sí, sí. Que me ha sorprendido el que no que haya salido a defendernos, porque no ha salido a defendernos, sino simplemente que hablara del tema y no se riera de nosotros. Eso es lo que quería decir, que este hombre se ha reído del Atlético en nuestras caras, poniéndose la camiseta del Madrid con Villar, haciendo gilipolleces que, vamos, que en cualquier otro club le hubieran sacado directamente al día siguiente, ¿no? Y este hombre se ha reído de nosotros constantemente. Y a eso me refiero, que le he visto que no nos ha defendido como nos tenía que defender, desde luego. O sea, es lo que te digo, aquí tenía que salir uno y decir, bueno, pero qué cachondeo es este, ¿no? Aquí este hombre les tenían que echar, al árbitro este no tenía que arbitrar más. Por supuesto. Y punto, ¿no? Pero por lo menos lo que ha dicho, se ve que alguien le ha dicho, oye, vamos a decir algo aquí porque no podemos, esto ya se está pasando de castaño a juro, ¿no? Y por supuesto que no ha hecho ni una quinta parte de lo que podría hacer este hombre. Pero dentro de lo malo, a eso me refiero, dentro de lo malo no le veo que se haya reído de nosotros como lo ha hecho en ocasiones anteriores, como cuando decía, no, es que los árbitros son así y ya está, y se callaba. Y bueno, por lo menos se le ha visto que le han dicho, ¿no? No creo que haya salido del que le han dicho, ¿no? Oye, algo, porque esto no puede ser así, ¿no? De este señor solo se pueden esperar cosas como de que amanece a Pérez. Ya está, no hay más nada que hablar. Bueno. Por cierto, un saludo a Emilio Muñoz. Dime. Un saludo a toda la gente del Facebook, a Emilio Muñoz, a David Pérez García, a Aurelio Alonso Jiménez Lozano. A toda esa gente que nos sigue en el Facebook, en el 20, que la verdad es que me da envidia sana, como tiene de bonito Álvaro el Facebook, ¿eh? La verdad es que lo tiene precioso. No, en serio. Oye, las cosas hay que reconocerlo, lo tiene bonito. Huevo ya, vamos. Me pongo de reto mil antes de fin de año, ¿eh? Son 237. A ver. Y otra cosa que voy a anunciar, que quiero anunciar aquí, desde este humilde podcast, que vamos a conseguir, y estamos en ello, para que el partido, tanto el Atlético Madrid-Almería como el Real Madrid-Atlético Madrid, porque vamos allá los dos, lo podamos dar en directo a través de internet. Que ya tenemos un servidor que nos lo deja Aguacabra, que hemos hablado con los directores en la tarde de hoy, y nos proporciona el servidor para poder mandar la señal vía online a los estudios de Aguacabra y ellos a internet. Así que lo podrán seguir. No lo sabía. Sí, señor. Así que si el compañero Samuel, que se ha marchado, se ha tenido que ir, el pobre, pues puede conseguir wifi por allí, por el Vicente Calderón, que siempre los amigos de la cadena SER pues nos lo ceden muy amablemente, o la COPE, pues podremos emitir esa señal vía internet. Genial. Bueno, ya me has alegrado el día. Después de tantos disgustos, alguna noticia buena pues siempre viene bien, ¿no? Dime, Jorge. Sí, que digo que ya me has alegrado el día, que tantos disgustos seguidos, pues por lo menos una noticia buena, ¿no? Sí, son, como te iba a comentar, son cosas que hace unas cosas de 2 semanas, 3 semanas estaba mirando a ver la posibilidad que habría, estaba hablando con mi jefe, con Chano, y le estaba comentando si valía la posibilidad de poder usar el servidor, porque hay que explicar que un servidor puede hacer varios puntos de montura y poder emitir por un lado y la radio emitir por el otro. No afecta para nada. Entonces estábamos comentando si podía haber alguna posibilidad de poder retransmitir el partido y que la gente que está en internet pues lo escuche, ya que no puede a lo mejor ver el partido o demás, lo escuche mientras esté posteando a lo mejor algún foro comentando el partido y demás. Entonces me comentó que sí, que sin ningún problema, igual que nos ha dejado también el ser post oficial de la emisora, pues nos ha dejado también el servidor y también, como no, poder acreditarnos para entrar al Vicente Calderón. Estupenda noticia. Bueno, y ya que lo dices tú, para la gente que nos esté escuchando por primera vez desde internet, pues recordarles que somos el podcast oficial de Radio Aguacabra de Fuerteventura, que nos pueden escuchar los lunes a las 12 de la noche, los diales 98.2, 98.6 y 99.6. A través de internet también nos sigues en la www.rtuaguacabra.com, que se emite los lunes, es decir, hoy a las 12 de la noche hora peninsular, a las 11 hora canaria, y que tengo que estar corriendo leche para montar todo esto. Y bueno, no sé si Álvaro quería leernos el acta del partido. ya está enterrada, ya. Oye, ¿enterrada? Enterrada. Bueno, pues pensé, entonces, claro, que ya habíamos cerrado el partido y digo, bueno. Pues cerramos. No, sino, yo creo que ya hemos hablado suficiente sobre el tema y ahora ya, pues. Yo lo último que quería decir en relación al partido es que para mí supone un golpe muy duro el haber perdido este partido, porque yo lo tenía marcado sin duda como el que nos podía hacer creernos que podíamos estar al nivel del Barça y Madrid. Ahora se nos han ido a 7 puntos y no sé, disgustado y sin ganas ya de decir, joder, es que siempre lo mismo y no sé. Es que duele, de verdad. Y además siempre perdemos con los de arriba, pero y no sé, luego claro, en Champions pues puedes entender que te echaran el año pasado en las primeras de cambio, porque cuando te cruzas con rivales de cierta entidad, pues te cuesta muchísimo ganarlo y ya lo, no sé, y pues eso, te quiero decir que no, eso es un tema que preocupa, porque no, ya van varias veces, igual hemos ganado 2 o 3 partidos a rivales así de cierta entidad, y pero bueno, vamos a intentar sacar 2 puntos de los rivales más débiles que nos vienen ahora. Y bueno, sí. Y vamos a intentar seguir para arriba. Claro. Bueno, pues entonces lo que hacemos ya es lo que venimos haciendo habitualmente, que es lo mejor y lo peor del partido. Y voy a empezar yo. Lo peor del partido, pues creo que empiezo por lo peor, que creo que ya está claro. Tienes, ¿no? Fácil. Que eso es fácil, pero no voy a pensar en el arbitraje. No quiero hablar del arbitraje, quiero hablar del equipo en sí, sin hablar del arbitraje. Y lo peor del partido para mí, yo creo que fue, como digo, excluyendo el arbitraje, en el segundo tiempo la falta de ideas y de fluidez, ¿no? Que, o sea, lo vi un poco, nos vi pues muy muy atolondrados, ¿no? No sé, sobre todo después de haber visto ese primer tiempo donde jugábamos con mucha dinámica, buscando los espacios por las bandas, por el centro, buscando de marques y tal. Y en el segundo tiempo vi, mucha falta de ideas. Me sorprendió, por ejemplo, el número de pases de creo que era así, Felipe Luis subiendo a la izquierda y metiendo centros al área directamente a las manos del portero del Villarreal. Lo vi pues como 5 o 6 veces, ¿no? Sin nadie a rematar, sin ningún tipo de tipo de interés, ¿no? Que vale, que ya lo hemos hablado y se ha comentado mil veces que los árbitros te matan y tal, pero no sé, yo hubiera esperado más garra, no más ganas, ¿no? Y no lo vi, pero bueno. Y lo mejor del partido, pues como ya he dicho, esa primera parte, ¿no? Yo creo que, como dijo Quique, para mí ha sido de los mejores, sobre todo, no diría enteramente la primera parte, pero la primera media hora yo nos vi muy superiores, nos vi pues eso, saliendo a por el partido con todo y pues no sé, creo que igual si hubiera estado Forlán en forma en vez de Diego Costa, porque Diego Costa, quiero decir, que le vi un poco más apagado que le he visto en los últimos partidos, y con un Diego Forlán en forma y ahí tal y como salió Agüero, no sé, igual estamos volviendo como habíamos visto en el Rosenborg, ¿no? Volviendo a ese partido, a ese equipo de principio de temporada, ¿no? Pero la segunda parte pues nos mató, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. David, ¿para ti qué fue lo mejor y lo peor del partido? Bueno, para mí lo mejor fue la primera parte del Atlético de Madrid, porque yo coincido totalmente con Kiki. Yo creo que se ha visto, y lo vi también, como lo dije, creo que fue en el partido ante el Getafe, los 10 primeros minutos. Después ya no, pero los 10 primeros minutos lo vi en un equipo tocando, saliendo, desmarcándose, ofreciéndose y demás. También lo vi ante el Villarreal, y eso que jugamos fuera de casa, que se comprende que vamos ahí un poquito más agazapaditos atrás para buscar las contras y demás, porque el equipo rival es el que tiene que jugar y llevar a la iniciativa porque está jugando en casa. Pero yo creo que en la primera parte, me quedo con la primera parte, lo mejor. Lo peor, el colegiado. Y también que, por ejemplo, no, yo no vi, por ejemplo, en la segunda parte sobre todo, no tiramos una vez a puerta, creo recordar, y los centros de, por ejemplo, Felipe Luis, Simao, Reyes, Yupaluzi, pues no funcionaron ayer. También lo peor también post jornada, la prensa. Yo he leído muchas veces que, por ejemplo, doy un ejemplo, Alfredo Relaño, director del diario AS, siempre cuando ha pasado algo contra el Madrid o demás, hace un análisis y una opinión personal. En el día de hoy, ¿qué es lo que pone el señor Alfredo Relaño? Alonso completa su gran remontada. ¿Por qué? Porque no jugó el Real Madrid y no le pasó los de los tres penaltis al Real Madrid. Y punto. Bueno, ¿y tú, Álvaro? Pues yo creo que también hablábamos en el anterior podcast. Siempre que se nos adelanta en el marcador, no hemos sabido ni siquiera, bueno, un empate sacamos contra el Bayer Leverkusen, pero es esa falta de capacidad de reacción que tú has comentado también, ¿no? Fuera de casa también noto que bajamos mucho el rendimiento, nos cuesta abrir huecos, el rival siempre nos, sobre todo ayer, nos cedió la pelota y acumuló mucha gente detrás, y esas jugadas de equipo y de elaboración y de creación de juego nos están faltando y nos está penalizando. También Perea, segundo partido negativo y segundo partido con errores de principiante, ¿no? Y que dio ocasiones a los rivales y a los delanteros Nilmar y Rossi, que tienen una calidad, y también pues que volvieron loco tanto a él como a Ufalusi. Y eso, y lo peor es eso, y lo mejor, pues también, no sé, por puntualizarlo en algún jugador, pues Reyes con siempre intentándolo y el Kun llevando el poco peligro, no sirvió de mucho la incorporación de Forlán en la segunda parte, y De Gea también tengo apuntado que salvó un mano a mano a De Rossi, con lo cual, bueno, pues aunque vayamos 2-0, vemos que el portero sigue estando metido en el partido y no nos llevamos ningún gol más, ¿no? Entonces tampoco tengo a alguien para decir lo positivo, ¿no? Bastante decepcionado en líneas generales. Sí, como a todos, yo creo. Y bueno, iba a decir la porra, pero está claro que no hemos acertado ninguno, ¿no? No, así nadie. No sé, si queréis pasar, hablamos un poco del partido que tenemos el miércoles contra la Universidad Las Palmas, de Copa. No sé, ¿cómo veis? ¿Creéis que va a hacer Quique muchos cambios para este partido? ¿Va a sacar a muchos suplentes y tal, viendo cómo es un partido contra un rival bastante inferior y estando como venimos, pues, de haber jugado dos partidos esta semana pasada y tal? ¿Cómo lo veis? A ver, tú, David, por ejemplo. Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que Quique tiene que poner, y lo creo de verdad, tiene que apostar por ejemplo, Joel a la portería, porque hay que darle minutos al bueno de Joel. Se vio también en la Europa League con el Rosenborg, el pedazo pase que le dio a Reyes para Diego Costa, Diego Costa con Diego Costa, y todos sabemos el final. Y yo creo que tiene que apostar por Diego Costa, tiene que también darle oportunidad, ojo, a Valera, pero en el interior, no en lateral. En el interior derecho, para darle descanso también a Reyes y a Simão. A Fran Mérida pues lo podría poner un poquito a la izquierda, pero también que se vaya para el centro, como hace Reyes por ejemplo por la derecha, que se tiende a ir al centro, pues no es lo mismo. Ojo también a la Universidad, que también sí, decimos que está en segunda B y decimos demás, pero también nos ganó aquí en Gran Canaria. Esta semana ha ganado al Cacereño 1-2 y está en la posición Sí, están quintos con 17 puntos. Es infinitamente inferior, pero no hay que ir a... Vamos a pasearnos. Hay que ir a jugar, y yo creo que con Joel a la puerta, la defensa de cuatro con Godín, Pulido, porque yo apostaría por Pulido, Yufalusi por la derecha y por la izquierda, fíjate tú que hasta subiría Regalón para arriba, y creo que es lateral, ¿no, Álvaro? Creo. No, Regalón es central. O central, pero izquierdo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Creo que sí. Yo no estoy seguro. Creo que sí, no estoy muy seguro ahora, fíjate tú. Pero lo pondría. Lo pondría para probar. Y después también pondría arriba, te digo, los medios. Valera, Sunsao, Thiago y por la izquierda Fran Mérida. Arriba Forlán y Diego Costa. Daría descanso a Güero, fíjate lo que te digo. No, yo creo que va a hacer descansar a Sunsao, ¿eh? A Sunsao lleva todos los partidos. Ah, bueno, Camacho, sí. Sí. Sí, Camacho, Mario Suárez, tenemos gente corte que está aprovechada en el banquillo y que por lo menos merecen la oportunidad de la Copa del Rey para poder reivindicarse y poder jugar algún partido de liga más y eso. De todas formas, yo quería preguntarte si el césped es artificial o es natural. Pues el último año que jugó el Pascara Playas de Jandía en la segunda división B, que fue la temporada pasada, fue 2008-2009, 2000... 2007-2008. 2008-2009. Esta 2010-2011, ¿verdad? Sí. Sí, la 2008-2009 era césped artificial. No, pues seguirá siendo, me imagino. Sí, por eso te digo. Es el estadio de Gran Canaria en el que se juega, ¿no? No. El Universidad de Gran Canaria juega, creo que es en San... ¿Seguro? Creo, sí. Creo que era en Santa Brígida. Espérate que te lo confirmo, porque claro, el Playa ya no está en la segunda división B, entonces me perdí un poco de lo de los equipos de segunda división B, pero en el estadio Pepe Goncalves. Pepe Goncalves. Sí, bueno, con capacidad para 3.000... En el caso de que sea de 3.000 personas, sí, ¿no? Sí, 3.000 personas, sí. Sí, en el caso de que sea césped artificial, pues tener cuidado sobre todo con jugadores importantes por el tema de las lesiones, con los de la universidad, con que supongo que saldrán a morder, están en su casa y es una oportunidad que tienen también para mostrarse, es un partido televisado por Gol TV. Entonces, pues bueno, intentar sobre todo que no pase nada, ¿no? Yo casi es lo que me... No te digo ir a meterles cuatro y tal, pero al menos que no nos pille una cosa parecida a lo que le pasó al Madrid la temporada pasada, ¿no? Que sí, podamos, además es la Copa nos dio la temporada pasada pues muchas alegrías y yo creo que deberíamos de respetarla y ir a por ella, ¿no? Hay que tener cuidado con un hombre que me encanta a mí, que me gusta mucho, que jugó en el Fuerteventura, que es Futre, Jonay Acorán Rodríguez Sait. Que por lo menos en el Fuerteventura jugaba bastante bien, por lo menos a mí me gustaba mucho ese jugador y es bastante desequilibrante, hay que tener un poquito de atención, y también su delantero Omar Santana Cabrera, que la verdad es que juega bastante bastante bien. Después también tiene gente de aquí de Fuerteventura, por ejemplo, tiene a Geray Soto, que te jugó también en el Fuerteventura, también es de aquí de la isla, de Puerto del Rosario, también hay que tener cuidadito con él. Pero bueno, digo, sí. Es que, vamos a ver, sí es un equipo modesto, pero también tiene jugadores que, pues dices tú, pues mira, también está Moisés, jugó en el Pájaro a Playa de Jandía, son jugadores que están ahí, que pueden, si no tienes un día que estás con los cinco sentidos pendiente del partido, te la pueden liar. No, yo es que creo que ya se lleva viendo unos años que no hay, ya no hay equipos pequeños como antiguamente. Tú hace 10, 15 años decías, bueno, pues jugamos contra un equipo de segunda B, para pues sacar a todo el banquillo y tal, y ganabas, ¿no? Yo creo que hace ya mucho tiempo que no se ve eso, ¿no? Y lo hemos visto en tiempos recientes, pues ya, como decía Álvaro, el año pasado con el Madrid, el Barcelona, lo hemos visto ya bastantes veces, ¿no? Y está claro que es que cuando estos equipos juegan contra equipos de primera división, pues saben que es su oportunidad de lucirse un poco, ¿no? Y de que les vea la gente, y van a entregarse pues al 150%, mientras que los equipos grandes pues siempre van un poco confiados, un poco de vamos aquí a ver qué pasa y tal, y ha habido muchas sorpresas, ¿no? Y yo creo que es una competición bonita. Me da pena que no la valoren a nivel internacional, en el sentido de, yo creo que el ganador de copa debería, a mi entender, un ganador de cualquier copa debería jugar la Champions, ¿no? Claro. En vez de jugar el cuarto jugador, el cuarto equipo de la liga, por ejemplo, que no ha ganado nada, que la jugara el campeón de copa, el campeón de Europa League, el campeón de Recopa, campeones de algo, ¿no? Que para eso sería la Champions League, ¿no? Pero yo creo que la han desvalorizado mucho, la Copa del Rey, ¿no? Sobre todo a nivel, yo que sé, ves otros países, como por ejemplo en Inglaterra, que tienen la FA Cup, que le dan muchísimo más valor, ¿no? Que nosotros le damos a la Copa del Rey, ¿no? Pero bueno, aún así es una competición bonita, ¿no? Pero es que date cuenta, por ejemplo, como estaba comentando, date cuenta, por ejemplo, que si nos metemos a hablar de la importancia de la Copa del Rey, cuando jugaron la final estos dos equipos, Athletic Club de Bilbao, Barcelona, la pitada que le pegaron al Rey, son cosas que yo no entiendo, la verdad, porque si estás jugando una Copa del Rey y tu equipo está en la final, oye, chacho, chico, pues no la juegues y ya está. No digas, ganamos la Copa del Rey, somos los campeones, o la Supercopa España, ganamos la Supercopa España, viva, no lo celebres. Si estás tan en contra, no vaya, ya está. Punto. Pero esos temas, digamos, como no nos influyen a nosotros, pues que cada uno haga lo que quiera y ya está, ¿no? Y viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Lo que te quería comentar, Jorge, es que si quizás si premias al campeón con jugar Champions de forma directa, pues sí, quizás la federación lo que quiere es que la Copa sea un poco como la esperanza de los pequeños, ¿no? De que pueden llegar lejos, de que el Barça y el Madrid, los clubes grandes, pues no van a sacar a sus titulares y que van a tener posibilidades. Entonces, si pones un premio muy gordo para que... Sí, no, para pero... que, sí. Igual no entrar directamente en la Champions, pero esa ronda preliminar que juegan los cuartos equipos, ¿no? Esa clasificatoria para la Champions, por ejemplo, que la juegan equipos, sí, que yo creo que... es más, hemos bueno, la clasificatoria para la Champions no es ninguna broma, ¿eh? Porque sí, te toca un Schalke, un alemán, un francés, italiano incluso. Sí, pero digo que hemos visto jugar equipos que han jugado esta clasificatoria, que son equipos de Europa del Este, de tal, que yo creo que hay equipos en España de segunda y incluso de segunda B que tienen más calidad y mejores estadios y tal, ¿me entiendes? O sea, no lo veo algo fuera de... Sí, sin duda, pero tampoco la UEFA no va a querer monopolizar con una determinada zona de unos clubs de una determinada zona. La UEFA siempre tiende un poco a repartir y que todo el continente, claro, digamos, tenga su equipo, sus posibilidades. No, claro, yo no quiero decir que con esto que nos den otra plaza más en Champions. Yo digo que yo... No, ya te entiendo, sí. Cuatro plazas, o sea, tres plazas y media por liga, ¿no? Que serían el primero y el segundo. Y yo ya no daría más en el primero y segundo. Y luego el tercero y el cuarto serían pues al ganador de la Copa y no sé, de Supercopa o no sé, o algo así. Venga, los tres primeros y en vez de al cuarto, darle la entrada a la previa al ganador de Copa, ¿no? Seguir dando el mismo número de plazas de Champions por país, pero no sé, de alguna manera darle más valor a la Copa del Rey, ¿no? Que yo creo que ya está muy desvalorizada. Sí. Un poquito, un poquito luego, bastante. Sí. Un poquito bastante. Sí, lo último. no habla. Nos metemos todo. A ver, Álvaro, di lo último. No lo he entendido muy bien, pero bueno. Que decía que eso, que cuidado con el fútbol de un equipo de segunda B, que son... van a presionar muy arriba, dejan pocos espacios, es una presión asfixiante, juego muy directo. Entonces, pues yo casi apostaría por Diego Costa y no sé si jugar con él en punta en la ida, ¿no? Porque ya te digo que son gente, además, que no es un filial, con lo cual son gente ya madura, gente que tiene experiencia y gente que va a ir a morder, ¿no? Y que, pues eso, un juego de segunda B ya lo comprobamos cuando jugamos en segunda, es otro fútbol y hay que intentar no acoplarse, pero sí tenerlo en cuenta y sí saber cómo torear un fútbol de un equipo de segunda. Sí, señor, y tanto. Sí. No hacer eso. Sí, Jorge. Quería hacer de Álvaro ahora y decir que hagamos una porrita, ¿no? Hala, empieza tú. Pues por hablar. Yo digo un 1-3. Álvaro. Yo empate a 1. Hostia. Señores. Sí, no. Un 0-3. Joder. 0-3. Bueno, ¿quién lo está apuntando a la porra? Porque yo. Damos una. La pongo aquí. Tampoco hace falta que la apuntemos mucho porque no estamos ni nada. Y bueno, no sé si haremos programa después de... porque nos pillas un poco mal a todos, me parece, pero intentaremos hacer algún programa después, antes del fin de semana, hablando de este partido de Copa. Y si no, pues igual ya lo dejaremos para el fin de semana después del partido contra la Almería, ¿no? Sí. Y no sé si tenéis algo más que añadir, porque yo creo que ya va siendo hora de cerrar, que la gente nos pueda escuchar. Pues... por lo menos hacer referencia a este fin de semana, el filial jugó contra el Castilla en segunda división B, fue empate a 0 y la verdad es que yo vi el partido y me gustaron mucho cuatro jugadores que tienen calidad, todavía digamos que les falta un poco ese salto entre el filial y el primer equipo, todavía les quedan por lo menos esta temporada de rodaje en segunda B en el filial. Y aunque teníamos muchas bajas, pues era un partido bastante vistoso, bastante abierto, con oportunidades para los dos equipos. Y sin duda yo creo que merecimos ganar, ¿no? Tuvimos las ocasiones más claras casi al final del partido. el primer tiempo bastante, bastante loco, juego muy directo, bastante movido el partido, y digamos que los dos equipos tuvieron oportunidades para adelantarse. En el descanso salimos un poco todavía pues con la pájara de habernos relajado, y ya terminando el partido pues volvimos a encauzar y volvimos a tener oportunidades y merecimos ganar. Por comentar, el árbitro también lamentable en estas categorías, o sea, pitó un penalti en contra del Atlético por una falta que fue fuera del área clarísimamente, y afortunadamente la mandaron a escapararla. Entonces, pues eso, y por decir unos jugadores, Sergio Marcos me encantó en el centro del campo, Alberto Perea un desborde y una calidad impresionante tanto por banda derecha como banda izquierda, Saúl Níguez, ese chaval de 15 años que ya nos comentó Samu cuando estuvo viéndolo contra el Vecindario, que es la punta maneras, es un poco joven, pero eso, apunta bastantes maneras, y Javi Cantero también, un lateral derecho con bastante carácter y bastante coraje. Aún así, al equipo yo creo que le falta, sobre todo en el tiro y en las jugadas de que crean de peligro y elaboración del juego, les falta más mala hostia, por decirlo de alguna forma. Sí. O sea, tiros muy asequibles para el portero, no había ocasiones claras, salvo en los mano a mano finales que hubo, que por mala suerte no conseguimos transformarla. Y eso, que seguimos ahí abajo todavía en la clasificación, pero que yo confío en este equipo. Tuvo la baja de Coque, que estaba convocado con la sub-19, y tenía más bajas todavía en enfermería, y después de ver el partido, la verdad es que es lo que más me tranquilizó, que el filial yo creo que sí que saldrá de ahí sin ningún tipo de problema. Sí, ¿no? Y eso, como tú decías... Vaya crónica que te he hecho, ¿no? No, está bien. Se me había olvidado completamente el partido de filial con esta mala hostia que nos ha dejado el partido contra el Villarreal. Pero es cierto lo que tú dices. Yo he leído ya, me han comentado, esa falta de... probablemente de madurez, porque tenemos un equipo muy joven, ¿no? Y la mala leche esa que dices, le falta, ¿no?, ese grado de madurez. Pero lo bueno es eso, que tenemos un montón de gente joven saliendo, que se le ve con calidad, ¿no? Y que es cuestión de tiempo, ¿no?, que empiecen a demostrarla ahí. No que empiecen a demostrarlo, sino que empiecen más a acompañarle los resultados, ¿no? Porque han tenido también bastante mala suerte en el tema lesiones y tal. Y bueno, Jorge. Y sí, yo creo que saldrán para arriba. Sí, dime. Digo, ya que estamos con primicias primiciosas y demás cosas, pues hay que comentar también que queremos empezar una sección, que yo se lo comentaba a Jorge, daba su aprobación. Que es nuestra historia o historia rojiblanca, y el primer hombre que vamos a intentar entrevistar, a tener con todos ustedes, es José Eulogio Gárate, y estamos haciendo las gestiones oportunas para poder entrevistarle y poder que ustedes conozcan un poco más la historia rojiblanca. Sí, bueno, ha saltado otra. Esta sí la sabía yo, la noticia. Pero sí, también es una cosa que queremos hacer, y pues no sé, estaría bastante bien, ¿no?, poder hablar con este tipo de gente, ¿no?, sobre todo pues alguien como Gárate, ¿no? Sí, no sé. sobre todo porque son las vivencias, estar dentro del vestuario, cómo se vivían esas nerviosillos antes de entrar al terreno de juego, cómo se escucha el ambiente de Vicente Calderón desde dentro. Son experiencias que yo creo que son muy bonitas, y que la gente, por ejemplo, joven como yo, que no lo vio jugar, mi padre me ha dicho muchas veces que era un señor, un caballero, era increíble, que mi padre es muy fan de Gárate. Pues son esas cosas que yo quiero que Gárate nos cuente y nos diga, ¿no? Bueno, pues esperemos que nos salga todo bien y que podamos hablar con él pronto, ¿no? Y bueno, pues con esta primicia yo creo que nos vamos a despedir. A no ser que tengáis algo más que añadir. No. Nada más. Yo no. Pues yo creo que, pues eso, a esperar ya el siguiente partido y a ver qué pasa, a ver si por lo menos en Copa que nos den otra alegría, ¿no? Y venga, pues nos vamos ya, ¿no? ¡Aleti!